Un, dos, tres, ¡fuego! La vi venir hacia mí y no comprendí lo que ella significaría. Desde hoy tengo el corazón roto, oh, porque mi amor se fue. Yo le supliqué, oh no, por favor, no te vayas, no me dejes solo. Desde hoy tengo el corazón roto, oh, porque mi amor se fue. Yo no sé qué hacer, pues ya no podré olvidar jamás a mi maíz. Voy a tratar de librar y tratar de olvidar esta pena que me está matando. Desde hoy tengo el corazón roto, oh, porque mi amor se fue. Esta pena que me está matando. Desde hoy tengo el corazón roto, oh, porque mi amor se fue. Porque